Bien, hoy es un día también especial, porque bueno, se cumple el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, Evita. Y hay diferentes actividades en la ciudad de Tandil por este tema. Y vamos a hablar con la vicepresidenta del PJ de Tandil, que es profesora e investigadora, Miriam Iglesias, para que nos cuente un poco las actividades y reflexionar sobre un ratito sobre quién fue Evita. Miriam, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buen día. Gracias por llamar y en particular por recordar este 70 aniversario de la partida de la compañera Evita de este plano terrenal. Pero como el recuerdo cada vez más vivo de ella nos hace, bueno, pensar en aquella vieja consigna de que Evita vive. ¿Quién fue Evita, Miriam? Bueno, evidentemente Eva Perón, más allá de las leyendas, el mito y todo lo que, digamos, la historia y el arte ha recuperado para el presente, fue la piedra, diría yo, nodal de un peronismo que hemos denominado fundacional, cuya partida también marcó un golpe muy duro para el pueblo argentino, al cual ella siempre se refirió, definió y no traicionó. Entonces, creo que Evita tiene este lugar en el presente por lo que fue, por lo que significó para el pueblo argentino y, bueno, por su trascendencia. Fundamentalmente en el corazón de los más vulnerables, de aquellos que no habían tenido voz. Ella fue la voz de los que no tenían voz en la historia argentina y sigue siéndolo. Y por eso se mete en aquella época, digo, en el corazón de la mayoría de los argentinos. Sin duda. Sin duda, porque bueno, esto tiene que ver con las distintas etapas de la historia argentina y las posibilidades en distintos momentos, precisamente también de nuestra historia, de acceder a los distintos sectores sociales, a los derechos políticos, y en particular, bueno, hay un cierre, hay un completar de este proceso de acceso a los derechos políticos que otrora fueron solamente de un sector privilegiado y de una élite que había constituido el patriciado argentino, para luego dar lugar a los sectores medios con el radicalismo y luego para dar lugar con el peronismo a los sectores del trabajo. Este es el ingreso de los sectores del trabajo, de los sectores vulnerados a los derechos, no solamente políticos, sino también fundamentalmente a los derechos del trabajo, a los derechos sociales, a la distinta, digamos, gama de derechos que significó y significa la presencia del peronismo en los distintos gobiernos que ha tenido que protagonizar, y fundamentalmente para las mujeres fue el punto fundamental de nuestra existencia política, porque nos incorporó a través de la ley del voto femenino a la posibilidad de elegir y ser elegidas. Y mirá si habrá sido dura la lucha que hemos tenido que seguir abonando desde el peronismo, precisamente, en distintos momentos, primero con el cupo y ahora con el uno y una, que nos permite a nosotros, o con la una y uno, el 50-50, bueno, como se lo quiera llamar, la posibilidad de formar parte de manera igualitaria de las cámaras y de la política en general. Ya no solamente de las cámaras, porque, bueno, nuestro partido, hay una anécdota, tuvimos un detalle y, bueno, ¿y qué pasa con la página? Con la página no nos habilitaba la lista, y era porque habíamos tenido un error y nos faltaba una mujer. Así que, bueno, con estas cosas uno no había contado. Quiero decir que la presencia de Evita para nosotros, los argentinos y las argentinas, en particular en el peronismo, sigue siendo, digamos, presente. Más allá de lo sentimental, ¿no? Porque fue la esposa de Perón. Políticamente, ¿qué significó Evita para Perón? Bueno, yo creo que, y también lo marcan los hechos de la historia, ¿no? Digamos, la partida de Evita fue la pérdida para el general Perón de su compañera de ruta, no solamente en la vida personal, sino en la vida política. Y para el pueblo argentino, digamos que fue una gran pérdida, y para Perón, por supuesto que también, eran momentos de muchísima tensión. Lograr derechos no es fácil, siempre se afectan intereses, y son esos intereses los que escribieron Viva el Cáncer. No obstante eso, digamos que, bueno, el amor siempre vence, y esa es la consigna que dejó Evita, que hay que seguir luchando, que hay que seguir amando, y que más allá de, digamos, de que esto pareciera, digamos, seguir amando una consigna no muy política, sí lo es. Porque forma parte central de las ideas que ella nos dejó. Ella entregó todo su amor y toda su lucha en pocos años, vivió muy pocos años, muy pocos años en general, y en particular en la vida política de la Argentina, y logró, bueno, trascender, y no se trasciende si no es por los hechos. Como siempre decía el general, el pueblo no fue peronista por lo que Perón dijo, sino por lo que Perón hizo. Entonces, una de las cosas que pudo hacer Perón, las cosas que pudo hacer Perón, no las pudo haber hecho sin Evita, a quien él definió no solamente como su compañera, sino como, digamos, su consejera, un actor importantísimo en la vida política de la Argentina. Y bueno, y creo que fue central para la constitución de este movimiento popular, fue central para la vida de su conductor en todo sentido, y también, obviamente, su pérdida golpeó duro la historia de la Argentina y del peronismo en particular. Miriam, hay diferentes actividades en el día de hoy. ¿Nos cuenta a qué hora van a ser y dónde? Bueno, nosotros hemos preparado un encuentro del peronismo, porque Evita es presente, es futuro, es el lugar donde nosotros abrevamos para llenarnos de energía y seguir luchando. No es un hecho sola de necrofilia, para nada. Y como siempre, la vamos a recordar. A las 20 horas vamos a estar presente en el busto de que la conmemora en la Plaza Eva Perón, para dejar unas flores, y a las 20:30 nos estamos convocando en la sede del Partido Justicialista, en Pinto 879, para tener un encuentro con las compañeras y los compañeros que hace tiempo nos venimos reclamando mutuamente, y realmente las invitaciones y demás demuestran el agradecimiento de los compañeros por este encuentro. A las 21 horas vamos a tener una obra de teatro, a quien nosotros le agradecemos a Pilar Jauregui Berri, que es integrante también de nuestro consejo, pero una reconocida egresada de nuestra universidad, de la Facultad de Arte, con Nahuel Gorosito, que van a ser los directores, una obra que, nos va a sorprender aparentemente, que se denomina Eva en Nosotros. Y bueno, tiene a Daniela Dusaniski, a Liz Calanchini, a Micaela Di Rocco y a Emma Restivo como actrices de este espacio. Miriam, le queremos agradecer. Primero, la invitación está hecha para todos los que se quieran acercar a estas actividades que estaba mencionando, y le queremos agradecer por estos minutos para recordar en el 70 aniversario del fallecimiento a Eva Duarte de Perón. Bueno, espero que haya sido un aporte pequeño, mi opinión, lo que quiero decir es que estamos felices, más allá del día que se recuerda, de poder encontrarnos alrededor de la figura de Eva, quien bueno, ha marcado nuestra historia, sigue presente y bueno, nos tiene que guiar en el futuro para que podamos entre todos sacar adelante lo que tenemos que sacar adelante. Evita siempre decía, no hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano. Y en esa lucha, y con alegría, con amor, vamos todos para adelante. Miriam, que tenga buen día, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahora